Andrés González, jornada 10, gracias por cumplir la palabra. Esta es tu casa, ya lo sabes. Puedes venir en la 11, en la 12, en la 8 y en la 9, ¿eh? Bueno, yo ya sabes que también normalmente soy de cumplir mi palabra. ¿Qué valoración hace Andrés González de estas 10 primeras jornadas del San Feliu? Hombre, pues es una valoración, digamos, agridulce, porque a nivel de resultados, evidentemente, no podemos estar excesivamente satisfechos. Estamos los últimos en la clasificación. Pero, como tú decías antes en la introducción, el que esté siguiendo el juego del equipo, pues los resultados son los que son, y en el fútbol está claro que lo que cuenta es lo que cuenta, pero el equipo en las 5 últimas jornadas, sobre todo, casualmente, por ejemplo, en las 5 primeras jornadas hicimos 5 puntos de los 7 que llevamos, y el equipo, sin estar mal, no estuvo ni mucho menos al nivel que ha estado en estos últimos 5 partidos, en los cuales pues hemos conseguido solo 2 puntos, ¿no? Pero, como te decía, se han hecho méritos más que suficientes, reconocidos incluso por parte de los otros equipos y de entrenadores que han estado viendo los partidos. Pero en el fútbol, pues no es que todo se reduzca a que la pelotita entre o no entre, pero bueno, eso es fundamental y muy importante. Y en ese aspecto, en las dos áreas, en la nuestra y en la contraria, pues no estamos teniendo pues ese acierto, no solo suerte. Y eso pues ha llevado a que estemos en esta situación en la que estamos. ¿Cuál crees que debería ser la situación de San Feliu a día de hoy? ¿La situación te refieres a nivel de puntuación? ¿Cuál crees que debería ser? ¿Cuál Hombre, yo es el creo que bagaje de puntos que crees que debería por los méritos que ha hecho el San Feliu? Hombre, estamos. Yo esto siempre lo hablo con Juan Antonio desde hace muchos años, en los inicios de temporada. Yo siempre pido que lo único que pido es que el fútbol, pues bueno, sea relativamente, mínimamente justo con los méritos que haga el equipo, ¿no? Te vuelvo a decir que, a ver, que ser capaz de materializar las ocasiones, pues eso también entra parte del mundo del fútbol y, ¿no?, y de la gracia de este deporte. Pero yo creo que el equipo ha hecho méritos para, no sé, igual sonará descabellado. Al que no nos siga, pues le sonará descabellado o le sonará irrisorio, pero teníamos que llevar más del doble de los puntos que llevamos, sin ninguna duda. ¿Cuál es el partido con el que te vas más decepcionado con el resultado, viendo el juego del equipo? Bueno, es que, ya te digo, en estos últimos 5 partidos, el primero es el de Sardañola, que no es un gran partido por nuestra parte, en casa, pero que el Sardañola hace todavía menos méritos que nosotros. Es un partido en el que los dos estamos mal, pero el Sardañola tiene una ocasión de gol y la materializa, y nosotros tenemos 3 o 4 ocasiones y no somos capaces de materializar ninguna. A partir de ahí, el equipo, si es que cuando da un uno no, da 3 pasos hacia adelante, y en Ascoya, sobre todo la segunda parte, pues el equipo hace una segunda parte espectacular. Yo creo que la mejor que llevamos en toda la temporada, haciendo méritos más que suficientes para darle la vuelta al partido. No puede ser así. Jugamos contra Vilafranca en casa y, bueno, pues un poco tres cuartos de lo mismo. Además, equipos con un gran potencial dentro de la categoría. En Figueras sí que es verdad que el partido está un poco más igualado, pero si alguien hace un poco más de méritos, yo creo que somos nosotros para habernos llevado la victoria. Pero bueno, no se puede decir que tampoco es un empate del todo injusto. Y esta semana con Gavá, pues un poco tres cuartos de lo mismo. Yo creo que el equipo hizo un partido muy, muy, muy, muy aceptable. Y que por fin, dentro de lo malo, para hacer una lectura positiva, por fin tuvimos, pues bueno, un pequeño golpe de suerte. No es que fuera un gol afortunado el de Mata, pero sí que por el momento en el que llegó, pues ya pocos contaban con él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si, pues, este pequeño golpe de suerte somos capaces de aprovecharlo y de utilizarlo como trampolín para tirar hacia adelante. Has dicho que el equipo da pasos para adelante, has dicho que el equipo no es capaz de meter la pelotita. Hay un eterno debate en fuera, el run run del San Feliuén. ¿Es necesaria la llegada de un 9 y esa llegada debe de ser o ha de ser inminente? Bueno, yo creo que es necesaria. Estamos trabajando en ello desde hace mucho tiempo, Pero al mismo tiempo te digo que el por qué no ha llegado nadie a reforzar esa zona de ataque es porque no hemos encontrado a nadie con el nivel, no sé si la palabra es nivel, pero bueno, con las prestaciones suficientes como para yo creer y estar convencido de que pues de que nos va a mejorar las prestaciones que tenemos ahora mismo con los jugadores que hay en la plantilla. Entonces, como no lo hemos encontrado, pues no sé aquello de vamos a traer un 9, yo quiero traer, no pongamos nombres, ¿no? De ejemplo, pero bueno, yo tengo 3 jugadores para traer, y si los 3 jugadores no pueden venir, pues no se trata de ir a un quinto, un sexto, un séptimo, porque no por nada, sino porque ese quinto, sexto, séptimo, pues tendríamos que ir hacia categorías inferiores a la nuestra, que muchas veces, pues bueno, ya lo hemos hecho y no. Tampoco no pasa nada. Hay veces que hay jugadores que por un motivo o por otro están en una categoría más abajo, pero que bueno, que pueden dar soluciones. Incluso alguno pues se ha mirado, pero por diferentes circunstancias, los que yo creo que nos pueden ayudar de verdad, pues o bien no han querido venir, o bien no ha sido posible hasta el momento. ¿De cuántos nombres hablamos? Obviamente no puedes dar el nombre, pero ¿de cuántos jugadores hablamos? ¿Con cuántos jugadores ha hablado André González? ¿Está sumando, Andrés? Bueno, no, estoy intentando. Bueno, no sé, pero bueno, que puede ser que. No, tampoco te pienses que hay tantos, porque tú, yo conozco el mercado, yo sé lo que hay, yo sé los jugadores que hay en tercera división, yo sé los jugadores que hay en primera catalana, yo sé los jugadores que hay en segunda catalana en nuestra zona, evidentemente, la segunda catalana de Lleida, pues no la conozco, ¿no? Entonces, sabes por nivel lo que a ti te puede interesar, sabes por situación de tal el que a lo mejor puede estar más predispuesto o no a venir, y entonces pues tampoco debes haberlo entrenado, pero sí que es verdad que con 4 o 5 jugadores habremos hablado. ¿Reforzar otra posición? ¿Te preocupa otra posición? ¿Crees que se ha de reforzar otra posición? Porque siempre se ha hablado de un central y de un 9. Sí. Ahora, últimamente estoy escuchando algo de un lateral. Bueno, no sé, no, las opiniones son libres. Sí que es verdad que lo del central también era porque se marchó Rubira y no hemos traído a nadie en esa posición, pues por el mismo motivo, también evidentemente porque a la hora de iniciar lo mismo que ahí tenemos una necesidad a lo mejor más plausible porque no tenemos a nadie especialista, ¿no?, en esa materia, y tenemos un déficit ahí, eso es así. Sí que es verdad que en la parte de atrás pues la gente que está jugando está teniendo un nivel muy bueno, y entonces eso sumado al hecho de no encontrar a nadie que cuadre en todas las circunstancias que tiene que cuadrar para que pueda acabar viniendo, pues ha hecho que de momento tengamos, según de vista, pues a lo mejor incomprensible, pero tengamos ese punto de paciencia y de intentar esperar que llegue el momento, que ese jugador que a nosotros nos interese y que él quiera venir y que se den todas esas cosas que se tienen que dar, pueda llegar. Estamos hablando de que la planificación del equipo no ha salido como a ti te ha gustado, es decir, no has encontrado las piezas que tú buscabas. No es que hayas dejado de buscar, no es que hayas desconocido el mercado, simplemente que no ha llegado esos jugadores que tú creías que deberían de llegar al San Filipe. Es que eso no lo puedo entender, aquí todo se puede entender, ¿no? Pero cuando hablamos de gente cercana a nosotros, es lo que no acabo de entender, que haya gente que esté cercana al equipo, que sea. Y cuando digo cercana, pues digo el socio que viene prácticamente cada partido, pues ten en cuenta. Todos los que somos cercanos sabemos el tiempo que llevo aquí, ¿no? Con lo cual, el que sigue un poco de cerca al equipo, pues evidentemente, mínimamente me conoce, ¿no? Entonces, que se pueda pensar que no ha llegado el 9, o no ha llegado el central, o no ha llegado este, o no ha llegado el otro, por falta de, o por dejadez, o por falta de ocupación, o por falta de interés, claro, pues a mí me produce una sensación, pues bueno, un tanto de estupefacción, ¿no? Porque otra cosa es que el tiempo que le dediquemos al San Feliu, pues no seamos capaces de que el tiempo que le dedicamos tenga los resultados que a todos nos gustaría. Pero claro, a nivel de dedicación, el dichoso San Feliu este me ocupa más tiempo que mi familia. Que te lo diga, iba a decir ahora, que te lo diga tu, que se lo diga a tu mujer, es así, ¿no? Es así, o sea, que es así. Pero eso, que lo pueda opinar, lo pueda decir alguien que te, no te conozca o te desconozca, pues bueno, no pasa nada porque bueno, no lo sabes, ¿no? Pero cuando es de alguien de un mínimamente del entorno que sabe cómo, que sabe lo que trabajamos, es que eso es así. Semanalmente y por lo tanto mensualmente y por lo tanto trimestralmente y por lo tanto anualmente y por lo tanto en la última década, a mí el San Feliu no es que me quite tiempo de la familia, que eso evidentemente es así, lo hacemos porque nos gusta y porque nos porque estamos un poco taraos, ¿no? Pero que no es que me quite tiempo, es que yo le dedico más tiempo al San Feliu que a mis hijos, eso es así. Uh-huh. Entonces, esos comentarios, pues bueno, sí que te molestan y te duelen un poco. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo, haya gente que esté de acuerdo en que, pues si no puedes traer a uno y no puedes traer a otro, a alguien hay que traer, ¿no? Bueno, eso se puede entender, pero que no ha sido. Pero yo he decidido que si no he llegado hasta un punto y si ese punto no lo consigo, pues eso, que venga un jugador que yo creo que de verdad nos va a ayudar, pues de momento, a pesar de que no tenemos una plantilla amplia, mira, estamos en la jornada 10 y ha sido. Igual ahora me equivoco en las primeras jornadas, pero ha sido la primera jornada en la que no tengo que dejar a ningún jugador descartado fuera en la convocatoria. Porque teníamos a Faura sancionado. A dos sancionados y a Maldo lesionado. Uh-huh. Ha sido la primera semana. Todo el resto de semanas ha habido uno, dos o tres jugadores que por decisión técnica se han tenido que quedar fuera. Es decir, que no estamos en una situación tan crítica a nivel de jugadores. Eso también nos hace pues, que semanalmente podamos trabajar con los chavales del juvenil, que prácticamente pues, uno o dos cada semana suben algún entreno a entrenar con nosotros, que también es una parte positiva en nuestro club, que intentar pues que, joder, pues que los chavales del juvenil, esto ahora hace años que no está pudiendo ser, ahora tenemos un juvenil que por categoría el salto es abismal y es muy complicado, pero hay unos cuantos chavales que tienen un nivel majo de fútbol y entonces, pues bueno, pues el hecho de nosotros tener una plantilla corta, pues sí que pues permite estas cosas, ¿no? Que los chavales del juvenil pues puntualmente vayan viniendo con nosotros. O sea que todo tiene su punto de vista y su forma de ver las cosas. ¿Crees en la mala suerte? No soy mucho de creer en estas cosas, pero no soy mucho. Y soy bastante, intento ser bastante objetivo y intento ser bastante ecuánime. Pero estamos teniendo muy mala suerte en estos últimos partidos. Yo creo que es así. Y que lo ha visto. Y mi mala suerte la explico. Porque si en los últimos estos cinco partidos que te comentaba, que nos han encajado, o hemos encajado, perdón, si no me equivoco, que creo que no, 8 goles, en estos últimos 5 partidos que hemos encajado 8 goles, los equipos contrarios nos habrán generado, y no estoy exagerando ni un pelo, 10 ocasiones de gol. O sea, que seamos capaces en esta categoría de que los equipos contrarios nos generen una media de 2 ocasiones de gol, es que no se nos puede pedir mucho más. A los chavales no se les puede pedir mucho más. No vas a hacer que el equipo. No puedes ir a jugar contra un ASCO que te sextuplica el presupuesto, aunque en el fútbol el dinero no lo explique todo, pero está ahí, que te sextuplique el presupuesto y pretender tenerlos encerrados eternamente en su campo y que no se acerquen a tu portería. Eso es inviable. Entonces, ahí es donde yo explico nuestra mala suerte. Si nosotros hemos tenido también esas 10 ocasiones de gol, que hemos tenido más, y hemos metido 4 solo, eso no es mala suerte, eso es falta de acierto. Ahí sí. Entonces, no estamos teniendo el acierto necesario en la parte de arriba. Pero que el equipo contrario, como el Gavá esta semana, te llegue 2 veces y te meta 2 goles, pues no es normal. Y eso te puede pasar un día, pero nos pasó un ASCO, nos pasó con el Villafranca, Montañesa. Nos pasó con el Sardañola, nos pasó con la Montañesa, nos pasó en Figueras, que prácticamente no nos acercaron, y en el último minuto pues casi se va el partido a Norris. Y ahí es donde yo explico nuestra mala suerte, simplemente por ese motivo. Ahora, si a ti los equipos te hicieran 5 o 6 ocasiones de gol y te meten 2, pues bueno, pues es normal, hay que apretarse en defensa. Pero es que, y es verdad que además, pues los 2 goles de esta semana, como prácticamente todos los goles o una gran mayoría de goles en el mundo de fútbol y más en estas categorías, pues son debidos a errores, pues sí que es verdad que los goles vienen por 2. Pero son 2 cuartos de error. Y 1 a veces. 2 cuartos de error, o sea, no es pero que no es ni un error. Es un medio error que por una serie de circunstancias que se le alinean los astros, ¡pum! Pues la pelota acaba dentro, cuando normalmente no tenía que acabar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que con el gol de Mata de esta semana, yo creo que ahí es un síntoma de que a lo mejor nuestra suerte pues puede cambiar. Nosotros no podemos, esto como cuando hablamos de los árbitros. El arbitraje, tú no lo puedes entrenar, pues no merece la pena hablar de ello porque no hay nada que hacer. La suerte es algo que, ¿cómo se trabaja la suerte? Eso no, pero bueno, pero el acierto y sobre todo pues eso, de cara a la definición en la portería, que yo también creo que es algo mucho más innato que no algo que puedas entrenar, sí que es verdad que se puede, hay un porcentaje importante que se puede mejorar. Entonces, pues en eso estamos, en intentar mejorar esas cosas, en intentar, pues si somos capaces de generar X ocasiones, generar X por 2, y si nos están generando X, pues que nos generen X entre 2, ¿no? A hacer eso todavía un poco más grande, porque es la manera de que, la manera de intentar pues amarrar al máximo posible, pero que eso en la categoría en la que estamos pues es muy complicado, porque todos los equipos tienen un potencial o muy superior al nuestro o superior al nuestro. Entonces, el hecho de competir con ellos y es jugar un partido de igual a igual contra el Gavá, contra el Vilafranca, contra todos los equipos, que eso lo estamos haciendo. Claro que no nos podemos conformar con esos y quedar los últimos y estar tan panchos, ¿no? Eso está claro que no. Que eso no quiere decir que no nos intentemos apretujar y atornillar al máximo posible para intentar mejorar los resultados. Pero que tenemos que mejorar esas facetas que son muy importantes y que son concretas, porque en otras muchas facetas los chavales y el equipo está dando un nivel muy alto, muy alto, muy alto. Pero el fútbol es así. Yo no creo, ahora sería muy tal, pero yo no creo que el equipo haya hecho unas peores 10 jornadas que las del año pasado. Uh-huh. Es que no lo creo, para nada. A nivel de juego, seguro que no. A nivel de eficacia, sí. Pero a nivel de juego, seguro que no. Hemos hecho unas primeras 10 jornadas similares, si no mejores, que el año pasado. Y el año pasado, pues en la jornada 10 estábamos rozando el playoff y este año estamos donde estamos. ¿Fichamos entonces a un 9 o a una meiga? Vamos a fichar a un 9, esto de las meigas. Va como va. He visto que se te ha marchado Rubira, se nos ha marchado Cano, y tú le has sacado rendimiento a la plantilla. Estoy de acuerdo contigo, yo he visto un buen Sanfiluben, sí que es cierto que los resultados no nos han acompañado. Yo he visto varias variaciones tácticas en los partidos, zurdos jugando a la derecha, luego cambiándolos a su pierna natural para que en vez de entrar por su banda vayan inclinados hacia el área, con Toro por ahí dando vueltas. Sí, eso es lo que veo yo, obviamente tú no lo ves. Ah, no, está bien. Veo, aparte de, ¿estás contento con el trabajo que estás realizando y que están realizando los sí, chavales? Lo digo porque a falta de jugadores, soluciones hay. Es decir, no hay jugadores. No. A ver, yo estoy tremendamente satisfecho. Antes hemos hablado fuera de micro y te he dicho que sí que es verdad que en las primeras jornadas estábamos un poco más dubitativos y eso a mí me provocaba una cierta angustia. Pero yo de estas últimas 5 jornadas estoy tremendamente satisfecho. Eso no quiere decir tampoco nada, porque no porque lo hayamos hecho muy bien y no hemos tenido la suerte de haber ganado, no quiere decir nada. No quiere decir que lo podamos hacer, por ejemplo, el miércoles en Masnou peor y ganar el partido, o que lo hagamos igual de bien y que no ganemos el partido. O sea, que lo que hay en el fútbol es lo que pasa. Que esto no, en el fútbol la memoria tiene la del día, no tiene más. Entonces, lo que hayas hecho no podemos… Ahora tampoco no vamos a vivir de que lo estamos haciendo muy bien y ya llegará. No, vamos a seguir trabajando para que llegue de verdad. Pero eso está pasando y la gente está currando, y la gente está comprometida y la gente se está atornillando eso que sabemos que necesitamos y estamos consiguiendo pues hacer todo excepto eso. Todo excepto traducirlo en el marcador al final del partido. El resto lo estamos haciendo todo. Por lo tanto, pues no es una paranoia mental ni mía ni nuestra, porque seguro que hablas con cualquiera de los que estamos dentro de la plantilla, un jugador, el preparador físico, el fisio, el delegado, puedes hablar con cualquiera y te dirá lo mismo. Y no es una paranoia nuestra, es que estamos en el camino de estar muy cerca de conseguir los resultados porque los chavales lo están haciendo muy bien. Ese camino, pues estar en el camino a veces no es más que eso, estar en el camino. Entramos una semana decisiva para el San Froilán, como decían titulares, más no y para Mos. No es una semana decisiva porque estamos en la jornada 10 y van a ser la jornada 11 y 12. Entonces no va a ser decisivo. Si ganamos los dos partidos no estaremos salvados, si perdemos los dos partidos no estaremos descendidos. Sí que es una semana muy importante, pues porque además, como tú ves, ahora pues el Masnou y el Palamós son los que están justo ahí un poquito por encima de los tres últimos puestos del descenso. Y entonces, pues, son tres puntos muy importantes, porque se convierten casi en seis. Son tres puntos que tú ganas y que no va a ganar el otro. Entonces es muy importante, pero bueno, la jornada 10, 11 y 12, lamentablemente, si ganamos los dos partidos, no estaremos salvados. ¿Qué tal los refuerzos? ¿Qué tal los fichajes nuevos? ¿Te ha sorprendido alguno? ¿Han hecho todo lo que esperabas de ellos? Bueno, estoy satisfecho, están todos... Sabíamos que alguno pues iba a tener un poquito más de complicación porque está en un proceso de más maduración, como es el caso de Guille, pero que estamos encantados con él. Yo creo que él está bastante contento con nosotros, a pesar de que le gustaría jugar más, evidentemente. Pero nosotros estamos encantados con él y estamos seguros de que va a acabar jugando más. Y con el resto de jugadores ya más contrastados, pues sí que... Bueno, pues hay veces que según el puesto y la competencia y el estado, el momento del compañero que juega en su posición, pues está teniendo más o menos presencia, pero estamos satisfechos con todos. El ambiente en el vestuario es muy bueno. El sábado, bueno, lo habíamos programado así, estábamos convencidos de que íbamos a ganar y lo habíamos programado así. Al final no pudo ser, pero bueno, el sábado... estuvimos de cena después del partido y ya te digo, el ambiente es mejor incluso que a nivel de digamos de vestuario y de compañerismo, pues incluso mejor que el del año pasado, porque la gente que ha venido pues es gente sana, gente noble y que bueno y que nos está ayudando. ¿Qué le dijo Andrés a los jugadores en esa cena? Pues no les dije nada, no soy típico... No. No les dije nada, estaban ahí, había música también y tal, había un poco de jaleo y había una camarera un poquito así, digamos, exuberante y estaban un poco distraídos. Que también se lo merecen. Oye, me hablan muy bien de Massuet, entrenadores, exjugadores, excompañeros de él. Yo creo que todavía no he visto al mejor Massuet en el San Feliuén. No, seguro que no. En eso estamos. Massuet sí que es verdad que fue unos fichajes de estos que haces un poco más... precipitadamente, en parte porque tienes un conocimiento mínimo del jugador. Está claro que, por lo menos yo, para mí, es así. Hay gente que tiene más capacidad, yo soy más justito. Cuando has visto a un jugador porque te has enfrentado a él o porque has ido a ver varias veces a su equipo cuando estás estudiando los equipos contrarios, tienes un conocimiento mínimo de él. Y cuando nos pasó lo de Cano y surgió la posibilidad de Massuet, pues para mí fue un poco un alivio porque bueno, pues yo consideraba que aunque Massuet no fuera exactamente y no tenga las mismas condiciones de Cano, pues sí que nos podía salvar bastante bien la situación, ¿no? Luego por H o por B o por circunstancias, pues no, hasta ahora no hemos conseguido ni el ha conseguido dar lo mejor de sí mismo, ni nosotros si lo hemos conseguido sacar, pero bueno, pero en eso estamos. Es verdad que cuando yo creo que mejor estaba, porque él en Ascó hizo una gran... el rato que jugó, los 25 minutos que jugó, estuvo muy bien y nos aportó mucho y generó mucho, y si todo hubiera sido normal, le hubiéramos dado la vuelta al partido y en parte hubiera sido... por su actuación, pero luego le llegó la absurda expulsión con Villafranca y ahora ha estado dos partidos y entonces pues claro, no, eso se ha visto frenado, esa progresión que estaba teniendo incluso en los entrenos a nivel de actitud, porque es un chaval que es muy, muy buen chaval, es un chaval así un poco digamos, bueno, pues frío, bueno, un poco en la línea de... pues de otros jugadores, hay jugadores que son más calientes, jugadores más agresivos, tipo Eric o tipo Maldo, y hay jugadores que son más fríos, de más pausa, ¿no? Massuet, que es más frío, como tipo Adri, ¿no? que está teniendo más participación y está siendo, bueno, a nivel de minutos, pues ha tenido más importancia. Pero él es así un chico de estos y le estamos pidiendo esa puntita de agresividad y la estaba dando, la verdad que la estaba dando. En los entrenos lo sigue haciendo y vamos a intentar ahí seguirle sacando punta, a ver si somos capaces de afilarlo lo suficiente para que al final pinche. ¿Lo traemos el lunes aquí? Sí, hombre, tráelo. ¿Dos collejas bien dadas? No sé si te dará una gran conversación. Pero, bueno, igual luego está, no te creas, ¿eh? Luego a lo mejor no, sorprende, pero bueno, que no es la persona que sea la alegría de la huerta, que eso no es ni bueno ni malo, cada uno. Yo tampoco soy precisamente, ¿eh? Para eso ya estás tú. ¿Qué te dice la clasificación en la jornada número 10? Bueno, me dice que vamos a sufrir. Me dice que vamos a sufrir. Me dice que, si te dije la otra vez, que vendría la jornada número 10 y que a partir de ahí podríamos hablar de cuáles iban a ser nuestros objetivos. Pues hombre, me dice que nuestro objetivo tiene que ser salvarnos lo antes posible. Pero que nuestro objetivo va a ser salvarnos. Yo estoy convencido de que el equipo va a ir para arriba. Convencido. Es verdad que este año hay circunstancias externas a la propia competición, como todos los años, pero este año que están, digamos, aumentadas, ¿no? Con el temita de la segunda B y cómo va a estar el patio, lo que traducido a nuestra realidad, pues lo único que dice es que es muy posible, pues, que la salvación esté más cara, que no haya que mirar al cuarto por la cola, sino que haya que mirar, pues, bastante más arriba. Hay que confiar también en los de tercera que puedan subir, ¿no? Pero bueno, si es que tampoco, claro, como este señor lo ha puesto muy de moda, pues parece que tiene el copyright, ¿no? Partido a partido. Pero es que, pues bueno, yo soy entrenador hace un poquito antes que el Cholo. Bueno, entrenador, en minúsculas, yo soy en minúsculas, él es en mayúsculas. Pero es que eso es una gran realidad del fútbol. Y la dificultad está en que todo el mundo que te rodea, jugadores, todos los que estamos ahí, nosotros mismos incluso, nos lo lleguemos a creer de verdad. Y si tú te lo crees de verdad y eres capaz de jugar cada partido, estos tópicos, ¿no?, que se dicen, como si fuera el último, tienes, normalmente tienes de entrada alguna ventajita respecto al equipo contrario. Es lo que tenemos que pensar. Nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero nosotros necesitamos empezar a sumar de 3 en 3. Porque haciéndolo bien, seguimos ahí en el pozo. Y a todos nos van a valorar por donde estemos en la clasificación. También te digo que muchas cosas no podemos cambiar para que eso pase. Y a nivel general, en la clasificación, ¿qué te dice la posición del Prat, que va primero? ¿Qué te dice los recién ascendidos Júpiter y Granollers? Y sobre todo, si te decepciona un poco, no sé, por poner alguno, al Europa. Por lo que se hablaba al principio de la temporada. Sí, sí. Bueno, al principio de temporada, Prat y Europa eran los claros candidatos a... Yo creo que el Prat era un equipo a priori ya de más solvencia. Y bueno, luego la sorpresa está, pues bueno, pues el Júpiter y el Granollers, que han, bueno, pues aprovechado un poco esas inercias positivas que traen los equipos a veces cuando vienen de... pues de ganar campeonatos y de ganar muchos partidos la temporada anterior. Hay una inercia positiva, que eso no hemos encontrado aún al sabio que nos lo explique, pero eso de las dinámicas existe y está ahí. Nos pasa a nosotros también. Nos pasa a nosotros también. Y bueno, y luego pues ya sí que están ahí un poquito, bueno, pues equipos más relevantes. Lo de Europa es verdad que a nivel de resultados, pues quizá... Bueno, pues les está costando. También hay un entrenador ahí que apuesta por un fútbol de elaboración desde el portero, y que eso a veces, pues, bueno, pues como por ejemplo esta semana, conlleva errores, y esos errores pues cuestan puntos, ¿no? Entonces quizá ahí no ha tenido el acierto o la suerte suficiente, y falta ahí me imagino de encajar cosas. Pero yo creo que el Europa, bueno, tiene buen equipo y seguramente quita hacia arriba. Y es que luego hay un gran potencial en la categoría. Es que te pones a ver, claro, es que el Palamós, que para mí este año tiene mucho mejor equipo que el año pasado, pues mira dónde está. Al Morell no lo conocemos demasiado, ¿no? Pero bueno, pero es que, claro, el Figueras, que el año pasado jugó el playoff, que mantiene el bloque, que se que ha mejorado un poquito, pues mira dónde está el Villafranca, que era un clarísimo, para mí es un clarísimo aspirante al playoff, pues mira dónde está. Es cierto que llevamos 10 jornadas y esto todavía, seguro que hay alguno de los que están abajo que estaremos más arriba, eso es impepinable, Uno de y ellos alguno es de los, Ángel Ove. hombre, claro, pues ya te he dicho que estaremos. Y alguno de los que ahora mismo está arriba, pues en la jornada 20 no estará tan arriba y habrá algún cambio. Unos cuantos sí que se mantendrán. Es posible, y todo el mundo dice, ¿no?, que el Prat va a estar ahí arriba ya y no lo sacan de ahí ni con agua caliente. Es posible que sea así, pero luego va a haber muchos cambios. Un club con 110 años de historia, de los cuales más de 300 partidos con André González en el banquillo. Enhorabuena, mister. Y con la experiencia necesaria para sacar esto adelante. Yo confío en André González. Voy a hacer un hashtag. Yo confío en André González. ¿Confía André González en André González? Y tanto. Pero el problema es que confíen. El problema es que confíen los demás. Yo confío, yo confío. Yo sigo teniendo. Yo tengo mucha ilusión. Además, esto para mí, mira. Y estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No estoy tranquilo, a ver, tranquilo. No estoy angustiado. No estoy como en otras situaciones que he pasado. Porque los jugadores, durante la semana y sobre todo, que es más importante, porque oye, puedes entrenar como un avión y luego en los partidos que las cosas sea todo, no todo, pero que las cosas fueran, no sería nada descabellado que lo estuviéramos haciendo, que lo estuviéramos haciendo peor de lo que lo estamos haciendo, porque yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Entonces sí que me entraría un poquito más de angustia, pero bueno, por eso que ellos me transmiten. Yo estoy en una situación bastante tranquila, confiado de que lo vamos a sacar y con ganas de seguir para adelante. Si es que no, no, mira, pues son 300 partidos, en el 301, que fue en Figueras, en los 300 de aquí y en los 70 y pico que lleva de antes, 70 y pico, 80, no lo sé exactamente, pues es la primera vez que me veo colista, no me había visto nunca. Bueno, pues, nos podíamos aquí. Y ya te digo, según las prestaciones del equipo, pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues hubiera presentado la dimisión, o me estaría tirando de los pelos, o estaría buscando el 9, el que fuera, me daría igual, el que fuera, pero vamos a cambiar. Pero es que yo no lo siento así, no lo veo así, que tenemos que mejorar, que hay gente que nos tiene que dar más, que si alguno no acaba de espabilarse y tal, pues habrá que hacer algún cambio, estas cosas. Esto es fútbol, es así y tiene que ser así. Pero el sentido que tú decías de tener confianza en darle la vuelta un poquito a la situación actual, yo no tengo ninguna duda. Tengo un paciente que está en la UBI, el pobre. No me jodas. Sí, está en la UBI. Está en la UBI. Deportivamente está en la UBI. Está en la UBI, se llama Juan Antonio Díaz. Lo tenemos ahí entubado. El pobre sufre muchísimo con su San Filipén. Entras en la habitación y ¿qué le susurras al oído para que despierte? Es que lo tengo muy preocupado. Me preocupa, me preocupa. Juan Antonio Díaz me preocupa. Pero es que, ¿ves? El Juan Antonio Díaz Yo entiendo seguidor. yo entiendo que todo el mundo esté preocupado y yo también estoy preocupado. Pero aquí las cosas, los problemas en la vida, además en general, ya no en el fútbol, los puedes enfocar de muchas maneras. Pero si nos queremos hacer un resumen así un poquito rápido y breve, o te puedes ir a un extremo o te puedes ir al otro. Luego tienes un abanico ahí en medio, ¿no? O sea, que de momento no vaya la luz, que venga para aquí, que va a haber cosas bonitas. Bueno, pero tú puedes ser ante los problemas y las dificultades, puedes ser positivo o puedes ser negativo. Hay gente que es más positiva, hay gente que es más negativa en la vida. Luego está el que es realista. Entonces nos quedamos ahí en el punto intermedio. Pero si eres realista y puedes ser positivo o negativo, un poco ¿no? De manera innata propia tuya, porque eres así, pero puede ser más de una cosa o más de la otra en función de lo que te está transmitiendo. En este caso estamos hablando de San Felipe, pues el equipo y Juan Antonio, pues que está todos los días ahí con nosotros viendo el partido, pues otra cosa es lo que él sea de manera innato, ¿no? Innata, perdón. Pero tanto Juan Antonio como cualquier otra persona, en función de lo que el equipo le transmite, pues podrá ser más de una manera o más de otra. Yo qué sé, tampoco hay que olvidarse que esto es fútbol, no son matemáticas, y cada uno ve la cosa de su manera. Oye, muy bien, ¿no? Sigue tercera temporada en tercera división. El Municipal de Las Grasas presenta siempre buenas entradas, buena animación. Se les hace escuchar a Sentimen este fin de semana con Charangada. charangada. O sea, que chapó a la afición y mensaje, ¿no? De que se sigue trabajando y que, sobre todo, es que estoy viendo la pulsera todo el rato y me encanta. Y es la del año pasado, Sí. ¿no? Pone. Yo también empujo el Yo también carro. empujo El el síndrome de carro. Red. Yo lo pondría en esa final y decir, oye, sumamos todos sumamos, todo vale ahora a partir de ahora. Es decir, Es que es oye, así. nosotros, Es que es así. demostrado está, porque yo Nosotros somos os he pocos. visto en el entrenamiento y os he visto en los partidos y sé que de menos a más, desde la primera jornada, estáis pues en la situación en la que os encontráis y que no bajáis los brazos, sino que encontráis soluciones, en tu caso tácticas, y en la de ellos, de carácter, pues no es fácil jugar contra las Lascó, no es fácil jugar contra el Figueras, no es fácil No, no, no es jugar fácil. contra el Gavá. Es que hemos hecho muy buenos partidos con aspirantes al título, y de hecho, exceptuando a Lascó, los demás lo podríamos decir que en una situación normal los hubiésemos sacado de notable alto, porque, oye, el Gavá, desde la primera jornada, aspirante a subir. Zascas, le empatamos. O sea, vale, esto es fútbol, son 90 minutos. No fue el mejor partido del Gavá, pero era el Gavá. Figueras, todos sabemos lo que conlleva viajar el mismo día a Figueras y jugar contra el Figueras, ¿vale? Que el Figueras no hizo un buen partido, no porque el Figueras fuera malo. Es que en todos los casos no han hecho un buen partido los rivales, es porque el San Felipe ha hecho un buen planteamiento. Siempre ocurre, Ahora, claro. el 9 llegará o no llegará. Bueno, yo no sé, te lo dije en la rueda de prensa el otro día. Yo no sé si es cuestión de que llegue el 9, yo creo que es cuestión de que la pelota entre. No, claro, O sea que. evidentemente, pero que es verdad, porque eso es así, que no tenemos, que ahora mismo nuestro único 9 puro y con unas características determinadas es Guille. Eso es cierto, ¿vale? Y estamos intentando pues hacerle un curso acelerado a Toro. Massuet, que vino como recambio de Cano y que también puede y va, ya ha jugado y va a jugar de 9, es un chaval que durante toda su, digamos, su etapa de formación, pues es un chaval que es más polivalente y puede jugar en una banda, puede jugar en la otra banda, puede jugar de 9, puede jugar de media punta. Entonces no es un 9 puro, puro, puro, pero que ahí tenemos una mancanza, ¿no? Que has dicho en catalán, pues es verdad, es verdad. Lo que pasa que como no somos capaces, por todo lo que no por falta de dedicación, de conseguir ese jugador con ese nivel que nosotros queremos, creemos que con lo que con lo que tenemos estamos satisfechos y nos llega. Creemos que nos tiene que llegar. Si luego, pues, esta semana Toro, aquel remate que hace allí a bocajarro, el portero medio sin querer, no se la quita con el pie y la pelota hubiera entrado, pues diríamos, alguno diría, ya tenemos 9. Claro, es que esto del fútbol es la repera. Pues nos estamos quedando sin tiempo, Andrés. Muchísimas gracias, como siempre, por asistir. Yo creo que queda todo dicho y no sé si te queda algo por decir. No, no, no, a no ser que tú me preguntes, yo soy un No mandado. vas a decir Yo soy un nada. mandado. No quieres decir nada. No, no, no lo digo por nada. No me mires con esa cara. Ah, No lo yo digo por sé, nada. no sé, Yo pensaba sí. que hayamos quedado en algo, ¿no? No, No, no. Si estás contento con todo, estás descontento con alguna cosa, lo no, tienes no, todo no, dicho. yo estoy encantado, sobre todo por la actitud de los jugadores. Estoy contento también, por ejemplo, con la actitud del público, de la peña, de Sentiment, que el domingo, pues, o sea, perdón, el sábado. Es verdad que cuando el equipo está bien, pues es como que todos nos empujamos mutuamente, ¿no? Y también estoy contento, por ejemplo, pues por antes lo comentaba contigo off the record, porque bueno, pues porque estamos en una situación difícil. Mira, hoy ha caído ya el primer entrenador, ¿no? Manolo Márquez. Es verdad que es un club, pues es otro club, es diferente. Hay otras urgencias y necesidades y ambiciones. Pero yo, por ejemplo, también estoy contento que a nivel de la directiva del Sanfe, encabezada por el Presi, lo único que me hacen llegar es su apoyo incondicional, ni el más mínimo resquicio de duda, y todos son ánimos y apoyos. Y yo creo que el año pasado tuvimos un aprendizaje importante. Y como decía aquel gran día que tuvimos, hay que aprender a no desesperarse. Y yo creo que desde que estamos en esta situación delicada, que ya son 2 o 3 jornadas, que estamos ahí un poquito abajo, hemos sabido competir sin esa desesperación y con un gran nivel de prestaciones. falta que, lo que tú decías, que con un 9 o el 8, porque esto es un equipo y los goles los puede meter cualquiera, ¿no? El otro día marcó Joserra, esta semana pues marcó Adri, que ya hacía de unos días que no marcaba y eso pues siempre ayuda porque la gente que está allá arriba pues lo necesita. El otro día marcó Eric. Bueno, pues entre todos tenemos que repartirnos la faena, arrimar el hombro, y sacar esto hacia adelante. Todos sumamos, y la verdad es que desde Radio San Feliu nos sumamos también al San Feliu Game, porque la verdad es que nos gusta lo que vemos, nos gusta lo que comentamos y nos gusta el San Feliu Game en tercera. Andrés, buenas noches. Muchas gracias, Juan.